en El Salvador. La solidaridad es la ternura de los pueblos, escribió la poeta nicaragüense Yoconda Belli, pues hoy le invitamos a conocer una de esas iniciativas de solidaridad entre pueblos que se llevó a cabo en Arcatao, El Salvador. Allí se celebró el primer encuentro binacional de solidaridad con Honduras, como un espacio para articular las resistencias ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos en ese país, pero también contra el saqueo de los bienes naturales que amenaza a toda la región. Damos el pase a nuestro compañero Alfredo. Líderes y lideresas indígenas, así como representantes de organizaciones sociales salvadoreñas y hondureñas, se dieron cita al pie de la cordillera montañosa de Arcatao, al norte de El Salvador, para estar presentes en el primer encuentro de articulación binacional de solidaridad con Honduras, a consecuencia de las constantes violaciones a derechos humanos y el saqueo de los bienes naturales en dicho país, destacó Carla Zelaya, representante de la Plataforma Agraria de Honduras. No ha sido una lucha fácil, porque vemos que el sistema pues cada día más nos reprime, nos criminaliza, nos asesina, pero seguimos constantes y seguimos de pie. Principalmente en esta lucha nos estamos sumando las mujeres, ¿verdad? Que vemos ahora, hoy en día, mucha representatividad de las mujeres campesinas, indígenas, garífunas en estos espacios, y eso es sumamente importante, que las mujeres no solamente contemos, ¿verdad?, sino que también estemos participando en la toma de decisiones. Similar situación de amenazas contra los pueblos y los bienes naturales pasa en El Salvador y sobre la región centroamericana, señaló Abel Aguilar, coordinador del Movimiento Popular 12 de Octubre. Este día nos hemos hecho presente para construir ahora un instrumento de comunicación, de lucha frontal en la región hacia ahora todos los proyectos o los megaproyectos que van a entrar a nuestra región. Entre ellos tenemos la Alianza para la Prosperidad, el Triángulo Norte, que creemos que son parte de toda la estrategia para poder socavar los únicos recursos que nos quedan, como es el agua. Uno de los bienes naturales es el río Hualcarque, a unos 200 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, que está amenazado por un proyecto de represas y minería, aseveró Tomás Gómez, coordinador interino del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN. Primero, que es un río sagrado. Es más que todo un patrimonio del pueblo lenca, pero también de la humanidad. También ahí hay espíritus ancestrales, hay espíritus de los abuelos y de las abuelas, y ese río se considera como algo fundamental para la existencia como pueblo lenca y como pueblo hondureño, y que si ese río se privatiza, ese río es parte de un asesinato de una población. Nosotros le estamos llamando que están contribuyendo al genocidio del pueblo lenca, porque ahí han matado a más de 4 compañeros, compañeras, y una compañera que es la compañera Berta Cáceres, ¿verdad?, coordinadora general del COPIN. Mientras tanto, en la capital salvadoreña, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales realizó un acto de celebración de la vida y recordaron la lucha de Berta Cáceres en favor del medio ambiente. Y como invitada especial estuvo presente la hija del activista Olivia Zúñiga Cáceres, que participaron en el homenaje. A Berta Cáceres hay que llorarla, pero también hay que resucitarla en la lucha. Y reconocemos también que debemos de llevar estos dolores compartidos. Son muchas y muchos ya los asesinados y asesinadas por la lucha en la defensa de la madre tierra. Finalmente, las organizaciones populares de Honduras y El Salvador condenaron la intervención del gobierno de los Estados Unidos en lo económico, político y militar, que conlleva a la violación de los derechos humanos de los pueblos en cuestión. Además, exigieron el cese a la política de criminalización, persecución y asesinato de líderes y lideresas que luchan por la defensa de la tierra y los bienes naturales. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.